años. Jesús, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¡Qué milagro! ¿Ves que las cosas milagrosamente funcionan? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿en qué anda, Jesús? Y bueno, aquí andamos, Fede, con la de la cruzada. Sí. Con la de la cruzada y bueno, con lo del merendero. Siempre con lo firme con el merendero. Sí, que han estado todas las vacaciones ahí diariamente, ¿eh? Gracias a Dios, sí. Sí, sí, sí, trabajando ¿cómo, mucho. ¿Cómo fue eso? Porque estuvieron con el almuerzo también. Sí, sí, sí, fue todo almuerzo, gracias a Dios. Muy hermoso. Hermoso en qué sentido, que hemos podido cumplir con todo las necesidades de los niños. Sí. Y bueno, por ese lado, feo por el otro, porque no tendría que asistir a esto, ¿no? Sí. Pero bueno, insistir porque que tuviéramos todos bien, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que lo está tocando en este momento y bueno, tenemos que tratar de, ya que los gobiernos no se ocupan de esto, ocuparlo la misma gente. Sí. Sí, y a la vez exigiendo, obviamente, que se ocupen, pero bueno, esto no nos podemos pasar la vida tampoco solamente con la exigencia. No, pero bueno, se ve que no le da las cabezas para eso. Claro. Le da la cabeza más para los números, pero nada más. Sí. Pero no para hacer la asistencia social como se corresponde, ¿no? Sí, ayer estuvimos hablando de esto. Vos sabés que sentimos que, no sé cómo lo ves vos, pero que bueno, que es muy difícil para una comunidad, sobre todo para Capilla del Monte, por ahí por algunas características de las que por ahí no sé si nos vamos a extender mucho, pero sí que se está conformando la identidad, porque mucha gente que va llegando los últimos años, póngale 10, 20, pero eso es muy difícil de construir una identidad cuando tiene tanto movilidad, incluso gente que se va también. Sí. Entonces, va y viene, en esa construcción de su propia identidad y su reconocimiento de lo que va pasando, hay sectores, está como, yo le llamé alguna vez guetizado, ¿no? Por guetos, podríamos decir estratificado, tiene estratos y que a veces no se cruzan, entonces el otro casi que no ve, puede llegar a no ver la realidad de alguna gente, ¿no? Sí. Y de lo que se está viviendo. Es importante que recordemos y que le hagamos, o por lo menos los que están vinculados, los que estamos viendo esas cosas, bueno, en tu caso mucho más directamente, contar a la gente lo que se está viviendo, que hay una emergencia social y que bueno, que hay que reconocerla, verla y empezar a actuar, ¿no? Sí, sí, la verdad que es algo inevitable lo que está sucediendo, ¿no? Con el asunto de que hay una, la verdad que sí, hay una emergencia muy grande, es muy grande el abismo que hay de emergencia social, entre con el hambre y la falta de necesidad de ropa, calzado, es inmensa, frazada, y mucha gente que está a la deriva, ¿no? Que diariamente nosotros estamos teniendo, no solamente el merendero se ocupa de solamente darle comer y de conseguir ropa, sino que también estamos en el otro tema de auxiliando gente. Ya hemos auxiliado varias personas y ahora actualmente vamos a seguir auxiliando y estamos en otro proyecto. Hoy a la tarde tenemos que ir a ver una persona que vive sola, que está en muy bajos recursos. Sí. Un señor muy grande de edad y está muy abandonado. Entonces esta tarde vamos a hacer la asistencia con Mariela, a ver qué es lo que podemos lograr de ahí. Estamos en unos momentos muy difíciles, pasando difíciles en qué sentido, que no lo estamos ocupando solamente de ahí del merendero, sino estamos saliendo afuera, sí, mucho, sí, mucho afuera. Sí, sí. Y a las orillas hay mucha necesidad. ¿Qué pasa? Que, bueno, es como decir, hay gente que no es de acá, que no lo ve, y hay gente que va y viene, pero vos sabés que también las autoridades y todo lo demás, a la gente le venden un paquete, pero solamente los lugares, los llevan como, viste, cuando los caballos los llevan, sí, con el coso, sí, para que no vean para acá y no vean para allá, no vean la realidad, ¿viste? Sí. Le venden un paquete de, bueno, es lo que se vende, y bueno, y la verdad que necesitamos de eso, pero también que se vea la otra parte, que realmente existe. Sí, claro. Existe. Sí. No la neguemos, no la neguemos. Y si la negamos, sí, hagamos los cargos. Exacto, y no solo no negarla, Jesús, sino ahora con el agravante del peligro, lo pongo en esos términos, que todavía, pongamos que todavía no se avanzó, pero de empezar a responsabilizar, sí, sí, sí, alguna gente, Que tiene un poco más de capacidad, ¿no?, adquisitiva, que tiene un poco más de posibilidades de empezar a responsabilizar de la crisis, de lo que le empieza a pasar o del enojo que pueden llegar a tener a los más pobres, ¿no? Que es lo que pasa a veces cuando se empieza a hablar de seguridad y empezar a decir, bueno, ¿no?, más fuerzas de seguridad para, como si fuera todo lo que está pasando, responsabilidad de los que menos tienen, justamente. Y ahí apuntar, y ahí pegar, y ahí seguir pegando. Bueno, me parece que también, digo, es una manera, otra manera de no ver esa realidad y no hacerse cargo y responsable del lugar donde estamos viviendo y de la situación que viven muchas familias. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Y te digo más, que hay veces duele porque siempre lo culpan al pobre. Siempre lo culpan al pobre, pero no seamos... Es lo más fácil, porque es difícil pegarle. Pero hay mucha gente muy buena, te puedo asegurar que hay gente muy buena. Solamente que son tan discriminados y están nada, porque sos pobre. Sí. Pero hay muchísima gente que tiene mucha sabiduría. Te voy a hablar un caso, viste, la gente dice los hippies. Sí. Porque seamos realistas, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Los hippies. Pero yo te puedo asegurar que yo convivo con ellos porque van al merendero, van a buscar leche, van a buscar ropa. Y tienen una sabiduría que sí, hay, es como todo, es como toda persona. En el grupo puede haber personas buenas, personas malas, pero tiene una sabiduría esa gente. Sí. Yo la admiro. Por supuesto, hay cosas que no las comparto, sí, pero hay cosas que tienen cosas muy buenas. No hace falta compartir todo el modo de vida, ¿viste? Cuando se rechaza. Porque si yo no vivo así, entonces lo rechazo, ¿no? Pero yo la admiro en muchas cosas. Lo que yo veo en ellos es lo que está faltando a la otra sociedad, que es la unión y el trabajo en conjunto, claro, que yo lo veo en eso. Y a la sociedad, la otra sociedad que discrimina a estas personas, le falta eso. Sí. La unión, la solidaridad. Yo te puedo asegurar, porque el otro día un chico, yo tenía como 8 pares de zapatillas lindas, y vino uno de los chicos de ahí de la ruta y me dice, Jesús, dice, ¿no tendrás un par de zapatillas? Y son muy agradecidos, te digo, porque le digo, mira, acá hay 8 pares de zapatillas lindas. Le digo, creo una, dos, fíjatelo. Se mide una y tenía muy rota la zapatilla, ¿no? Y se las puso y se puso a bailar. Y me dice, uy, Jesús, dice, me salvaste. No, yo no, le digo, la gente que es la que está donando para que... Claro. Le digo, yo no, yo soy un puente, le digo, es la gente. Y viste, y me abrazaba y me daba un beso. Y le digo, necesita otro par, llévate, porque le digo, como una... No, dice, suficiente. Yo con las viejitas y con esta, más bien le doy lugar a otra persona. Uh-huh. Porque otra persona puede venir como yo y necesita. Sí. Entonces, viste, son enseñanzas, son chiquitas, pero son enseñanzas, pero viste. Claro. Dice, no podemos ser avarientos en la vida. Dice, llevar lo justo y lo necesario y ya está. Dice, uh-huh. ¿Para qué avaricia? Dice. Sí, sí, el problema para algunos, ¿no? Vuelven a pensar que es precisamente el pueblo pobre y el problema es la riqueza. El problema de los argentinos y de este planeta castigado, de este planeta castigado ecológicamente, castigado éticamente, castigado económicamente, es la riqueza. La pobreza, ahí está la reserva de dignidad, la reserva moral de este planeta Tierra. En los lugares donde más castigó la pobreza, vayamos nomás a Bolivia, el país con mayor índice de pobreza en las décadas anteriores. Hoy, el país con mayor crecimiento económico, gracias a convertirse, a transformarse, a mirar la pobreza desde otro lugar y a empezar a responsabilizar a la riqueza. En la Argentina, como lo decía hoy Juan Grabois, es la riqueza la que no te paga impuestos. No se confunde. Sí. Y es muy fácil pegarle al pobre porque te cuesta, es más difícil. Para pegarle al poderoso hay que organizarse, hay que ser más lúcido. Entonces, y ese que vos acusás a veces y responsabilizás de la crisis es el que te hizo tus casas, el que hizo las calles, sí, el que construyó las ciudades, el que te hace, bueno, el que tiene esa sabiduría para también generar cosas tan lindas, ¿no? Como una vivienda, como todo lo que tenemos. Bueno, yo el otro día también estuve en Córdoba en una reunión de una cooperativa, porque vamos a venir con unos proyectos que no lo voy a largar todavía. Estuve con una cooperativa en Córdoba, que es muy bueno los proyectos de trabajo. Es muy bueno, pero es como decía el chico este, también lo mismo decía, dice, siempre le pegan al pobre pero no al rico. Y bueno, y esta cooperativa está peleando mucho porque quieren agarrar muchas obras de la calle, todas esas cosas, que no lo haga las grandes empresas que se lleva todo el dinero, sino que lo pueden hacer la misma gente de los barrios, sí, para darle trabajo a la gente de los barrios. Exacto. De acuerdo, muchas cosas que tuvimos ahí, estuve el otro día, que ahora tengo que ir a la CGT, a una charla sobre esa cooperativa, uh-huh, de trabajo. La cuenta, no es política, es todo para trabajar, para darle trabajo a las personas, que tengan ganas de trabajar y salir adelante, ¿no? Sí, esa, sí. Y bueno, estamos en ese proyecto. Y en esto de visualizar la emergencia social, bueno, viene la cruzada, que es esta también despertar, ¿no?, a mucha gente, abrirle los ojos a la gente que todavía cree que esto no pasa o que se va a resolver solo, y no, requiere mucha solidaridad. Sí, sí, se requiere mucha solidaridad de la gente, porque no esperemos nada de los gobiernos porque estamos muertos. Bueno, sí, trabajando firme en esto, que va a ser la cruzada de Capilla del Monte a Buenos Aires, vamos a llegar hasta el Obelisco y de ahí pasamos a Congreso. Uh-huh. Partimos el 9 de septiembre, como te decía la vez pasada. Y bueno, y esto, como muchos me dicen, ¿por qué tan lejos? ¿O por qué tanto hora de caminar y día de caminar? Porque, como le digo a las personas, que esto de caminar así significa que no todo es de arriba. No todo viene de arriba, que hay veces los tenemos que forzar para tener algo. Me decía uno, no, pero dice Jesús, tenemos que trabajar y horas y horas. No, le digo, puedes trabajar las 8 horas reales, como tenés que trabajar, ganar bien, pero tenés que forzarte, porque no podés esperar de que te vengan a buscar a tu casa para trabajar. No podés esperar de muchas cosas, que el pan no te va a caer de arriba. Solamente que nosotros, también el ser humano, los tenemos que forzar un poquito. Uh-huh. Y con esta cruzada quiero llegar a eso, que no todo es fácil en la vida, pero si podemos esforzar un poquito lo podemos lograr entre todos, pero entre todos. Y bueno, con esta cruzada lo que quiero llegar es que todos podemos ser solidarios, todos pueden ser Mariela, todos pueden ser Jesús, todos pueden ser Fede, todos pueden ser Renata, pero todos podemos ser solidariamente, pero si dejamos un poquito el egoísmo, la vanagloria, eso, ¿viste? Porque el egoísmo es lo que más tenemos adentro. Y bueno, con esto quiero llegar que todos podemos, con un poquito, como estos días que hemos estado haciendo el almuerzo, que a veces pedíamos hasta medio kilo de carne, ¿te acuerdas? No un kilo, 10 kilos. Con un poquito que cada uno demos y hagamos y abramos nuestro corazón, que empecemos a ver con el corazón, no con los ojos de, uh-huh, ser humano. Porque si miramos con los ojos, vamos a encontrar miles de errores. Sí. Y los errores nuestros también están ahí. Uh-huh. Pero aprendamos a mirar con el corazón. Eso es lo que falta. Sí. Mirar con el corazón. Y es lo que menos hacemos. Uh-huh. Es tan grande el egoísmo que lo que menos hacemos es manejar nuestro corazón. Sí, que a veces los ojos tienen lentes y el corazón no. No. Mira directamente, ¿no? Sí, mira, sí, más, sí, más fielmente. Bueno, tenemos mucho por aprender y mucho por transitar en Capilla del Monte. Hay gente, ya lo decíamos ayer, por suerte, hay gente que, como vos, como otra gente aquí en Capilla del Monte, sí, que está generando esos espacios de apertura. Yo escribí estos días que hay una frase de... Yo se la adjudico a Marechal porque creo que la dijo él, pero probablemente vio cómo son las frases, ¿no? Vienen del fondo de los tiempos. Que decía que una revolución no se mide por lo que deja instaurado, sino por las puertas que deja abiertas. Y me parece que esto que vos decís, bueno, no es política. Bueno, según como lo miremos, esto es lo que nosotros entendemos de la mejor manera de la política, es decir, abrir espacio para que la gente participe, para que la gente abra su corazón, para que la gente pueda transformarse, porque si no es eso, si la política no es para transformarse, para ser diferente, ¿para qué está, no? Si es para gestionar solamente lo que existe, no, bueno, no la necesitamos. Eso es gestión, es administración, pero esto esto es transformación y es tan necesaria en nuestro pueblo. Sí, en sentido que te digo que no es política, en sentido porque a nosotros vos sabés que muchas veces los usaron. Pero sí, al merendero siempre lo usaron. Entonces, lo que traté de que no, en sentido, no mezclar eso en sentido, ¿viste? Porque no lo quise hacer territorial, porque la vez que quisieron hacer política ellos, en sentido, con el merendero. La política partidaria, que es la que por ahí te puede llegar a... Entonces, por eso, viste, me alejé mucho y mucho me tienen, la mayoría de los políticos me tienen bronca por ese sentido. Sí. Porque como no me dejé usar, porque yo te doy, pero ¿cuánta gente tenés? No, la gente se no maneja, la usa en eso, ¿te das cuenta? Sí. Yo no uso la necesidad de la gente ni para mí, ni para mí. Sí. Porque como mucha gente la vez pasada que tuve que salir en la radio, porque gracias a mis hijos y a mi señora yo compré la moto que tengo para hacer cadetería. Y bueno, y mucha gente andaba diciendo que yo había comprado la moto gracias al merendero, y tuve que comprobarlo. No tendría por qué haberlo comprobado, ¿viste? Porque es mi vida, porque es mi trabajo, porque con eso, gracias a Dios, puedo comer. Bueno, pero está en juego tu pero algo en juego, más, ¿viste? Más grande, sí. Entonces tuve que... Pero gracias a mi señora y a mi hijo, porque mi señora tuvo 8 hijos y bueno, y gracias al retroactivo que cobro a ellos pude comprar la moto. Claro. Pero después otros decían que la municipalidad, y la municipalidad a mí me debe casi 30.000 pesos. Sí. Nunca más me lo pagó. Entonces, y la vez que fue algún político a casa, fue a sacarse la foto y fueron para la elección y después no volvieron más. Por eso te digo, no es política. Sí, se entiende. Hice la aclaración solamente porque para muchos esto es lo digamos, no hay un salto de esto a la política para algunos, ¿no? Sí. Lo entendemos así, sí. Sino que esto es, hay mucha gente haciendo estas cosas y bueno, esto, ojalá algún día esto sea la política, ¿no? Claro. La acción directa de la gente haciendo cosas, organizándose en los barrios, sobre todo, donde más se necesita, y no solamente apareciendo cada 4 años ahí haciendo campaña y después olvidándose. La gente necesita todo el año. Está bien, lo que más necesitamos es trabajo, ¿no? Porque en realidad necesitamos trabajo, porque si hubiera trabajo, todo el mundo trabajáramos, capaz que no se estiría el merendero. Sí. Los ocuparíamos de hacer otra cosa. Pero bueno, no hay trabajo, no hay nada, y los chicos hay que darle algo, hay que ocuparse de los niños. Acá el futuro es de los niños. Nosotros siempre decimos primero siempre los niños. Y bueno, y nadie se ocupa de eso, ni siquiera de darle comer en los secundarios a los niños. No, está cada vez más difícil, cada vez se lo van sacando de las manos. Sí, ¿no? Más. Sí, entonces, viste, es uno de los petitorios que yo llevo al Congreso, porque acá los secundarios no tienen almuerzo. No. Y hay niños que están hasta las 3, 4 de la tarde, que tienen que hacer gimnasia y no tienen almuerzo. Sí, en las vacaciones le sacaron directamente el Paycor, por ejemplo, una cosa. Sí. Pero bueno. Jesús, gracias de nuevo por la visita, como siempre, por el trabajo cotidiano, por el esfuerzo y por esta sensibilización también a mucha gente que, bueno, va sintiendo y que sale un poco de esa pantalla que te va diciendo solamente las finanzas y que el único problema acá son el déficit. Sí, y que el hambre está en África, sí, ¿viste? Claro. Te quiero decir unas palabras, quiero agradecer a todo el grupo que ha trabajado estos 15 días. Que ha sido Silvia Velar, que es la chica que trabaja en Senasa, en Cruz del Eje. Ella salía de trabajar y se venía para acá, para el merendero. Trabajaba casi todos los días, ayudando a hacer la comida, o porque ella llegaba justo para la hora de servir, porque viste, llegaba tarde de trabajar, pero llegaba a la hora de servir. Los días sábado y domingo estuvo con nosotros. El domingo ella cumplió año y lo festejó ahí trabajando, ayudando a la gente. Quiero agradecer a Mirta, la señora que también es una señora de fierro, es la mamá de Luis Ávila, del profe de ajedrez, sí, que también se ha trabajado la vida. Un grande, Luis. Todos estos días, y bueno, ha sido 16 días tratando de comer todos los días, gracias a Dios pudimos cumplir 60, 65 niños, 58 niños, mucha ropa, muchos calzados, muchas frazadas. Muchas vivencias con los niños, con los padres. Bueno, fue algo espectacular estos 15 días trabajar para los niños. Se vio mucho la realidad, muy mucho la realidad, en esto se reflejó mucho estos días. Y el domingo este fue un día hermoso. Se dio de almuerzo 64 pisetas, de 4 porciones cada piseta, y pochoclo a los niños. Estuvo difícil, qué viento que había el domingo, sí. Dios mío. Sí, sí, oh. Y pudimos lograr también eso. Y bueno, fue un día muy especial, como te digo, porque con muchas emociones, porque hubo un poco de tristeza, un poco de abrazo con las chicas. Porque uno se va acostumbrando, ¿viste? Levantarse todos los días a las 7 de la mañana, amasar para 60 niños, amasar el pan, después hacer el almuerzo, y ¿viste? Y vos decís, uy, el último día. ¿Viste? Te agarras un cariño grande con eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿viste? Fue algo increíble, ¿viste? En sentido de las emociones. Lloramos un rato todos, abrazados todos, compartimos el cumpleaños de Silvia, como te digo, ahí. Mis hijos habían cantado una canción por teléfono a una persona y para el Día del Amigo, y llegó al sur esa canción, y mandaron una nota de allá del sur de lo que había llegado la canción allá. Lo que había tenido la canción, viste, que los mis hijos cantan. Sí, y bueno. Sí, claro. Así que tuvo. El domingo fue algo de mucha emoción. Y actualmente hoy día temprano anduve haciendo las cosas y ya estoy extrañando en el sentido de el almuerzo de los chicos, claro. El abrazo de los chicos, o el charlar o conversar con los chicos, viste, sí. Se extraña. Bueno, está la tribu suya, sí, ahí, ¿no? Que sí. Solo no va a andar nunca. No, pero se extraña toda esa gente, sí, claro, viste, claro. Que te agradecen de lo que uno hace y bueno. Sí, no es solo la comida, hay un abrazo y una contención que muchas veces es tanto o más importante incluso que ese plato de comida. Y quiero agradecer porque hubo mucha gente solidaria. No sabes que hubo mucha gente, como te digo, hay mucha gente muy buena en Capilla del Monte, muy solidaria. Hemos recibido de muchos lugares donaciones de, como te digo, de 1 kilo de arroz, 2 kilos de harina. Fue una cadena hermosa en sentido de solidaridad, uh-huh, de la gente y de algunos negocios. Uno de los principales negocios fue La Cautiva, perdón que el nombre. Está bien, está muy bien. La Cautiva ha sido él el que ha puesto un poquito el hombro con la carne. Así frente que, a la terminal de Capilla. Sí. Así que quiero agradecer a toda la gente solidaria y bueno, que el merendero sigue. Ahora sigue los sábados, domingos y feriado. Perfecto, a la tarde. A la tarde, ¿no? Y los días domingos va a ser todos los domingos almuerzo, como siempre, y sábado merienda. Bueno, si quieren acercar, si quieren llevar, si quieren acercarse a conocer, a saludar, a conocer el lugar y llevar algo, en Chaco, frente a la plazoleta, a la plaza del barrio Las Flores, a una cuadra de la ruta, de la raza, ahí, de la estación Uritorco, a una cuadra ahí tienen el merendero, así que los pueden encontrar, están siempre ahí. Estamos ahí siempre. Gracias, Jesús. Gracias. Y gracias a mi señora y gracias a mis hijos. ¿Está escuchando, Mariela? Sí. Después le voy a tomar el examen. No, gracias a mis hijos por el aguante, porque no le he dado vacaciones. No le di vacaciones, estuvimos estos días trabajando y vamos a tomar unos días. Sí, en algún momento. Sí, porque le debo una cena, le debo un helado, le debo todo. Así que gracias a mis hijos que me han hecho el aguante y lo llevan adentro estos todos. Bien ahí. Gracias a todos. Gracias, Jesús. Saludos, Mariela.